Ya llegó año nuevo, vamos a gozar. Ya llegó año nuevo, vamos a gozar. Y el año viejo lo vamos a enterrar. La viuda lamenta su pobre marido, pero ya contenta otro ha conseguido. La viuda lamenta su pobre marido, pero ya contenta otro ha conseguido. Salgan con el muerto que lo vamos a quemar. Después de quemado lo vamos a enterrar. Salgan con el muerto que lo vamos a quemar. Después de quemado lo vamos a enterrar. Se murió mi compadre, que lo queme. La viuda ha conseguido un novio muchacho. La viuda ha conseguido un novio muchacho. Y olvidó al marido por malo y borracho. Ella lo ha olvidado por ser mal marido. Era un condenado, el muerto perdido. Era un condenado, el muerto perdido. Salgan con el muerto que lo vamos a quemar. Después de quemado lo vamos a enterrar. Salgan con el muerto que lo vamos a quemar. Después de quemado lo vamos a enterrar. ¡Ay! La viuda está llorando. Feliz año nuevo, vamos a gozar. Feliz año nuevo, vamos a gozar. Echemos el huevo para adivinar. Salgan casamientos, barco y alegría. Y no enlutamiento a la vida mía. Salgan casamientos, barco y alegría. Y no enlutamiento a la vida mía. Salgan con el muerto.